cosas que te gustan y otras que no. Hay cosas que te asustan, que te divierten o emocionan. Hay cosas que te hacen pensar y otras que te hacen llorar o reír. Hay algunas que te molestan y habrá otras que te llenan de orgullo. Pero lo que seguro tienen en común es que son todas cosas tuyas. Producción, Analía Candel y Leo Vázquez. Producción general, Fernando de Trápaga. Locución, Alicia Carlucci. Conducción, Adrián Gargiulo. Cosas tuyas. Radio Íntima. Hola, soy Carlos Ulanowski y me han preguntado esta semana si recuerdo a Radio Cotonete. Olvidar a Radio Cotonete sería, en principio, como una afrenta a estos 25 años de democracia que todos transitamos con tanta devoción, con tanto compromiso y con tanta gracia como realmente lo hizo Radio Cotonete. Cuando los conocí, cuando me hablaron por primera vez, tal vez como ahora, ¿no? Nunca yo había escuchado la palabra Cotonete. Lo que era para ustedes, ¿no? Hacer una radio que entrara por los oídos y por las orejas. La verdad, esto impresiona también, porque que ustedes hayan cumplido 25 años es una prueba del paso del tiempo. Están completamente locos ustedes, ¿eh? Qué placer estar en esta radio transmitiendo cosas tuyas para festejar este programa que desde chico yo escuchaba. Y con la producción hablábamos que yo quería hacer, cuando Radio Cotonete cumpla 25 años, un Cosas Tuyas especial con todos los integrantes, porque la verdad no sé si va a alcanzar una hora, siendo las 9 y 12, porque mi vida está asignada por Radio Cotonete. Aprendí a escuchar radio, aprendí a entrevistar esta cosa íntima que tiene Cosas Tuyas, y hoy en realidad se va a llamar Cosas Nuestras. El placer de estar al lado de Martín, que lo habré escuchado tantas veces. Martín, buenas noches, gracias por estar acá en Cosas Tuyas. Buenas noches, Adrián Gargiulo, el placer es nuestro que estés participando en nuestro 25 aniversario. Y te agradezco la vestimenta, estás vestido de azul y dejaste el sombrero blanco en forma de algodón, de cotonete. Es un placer para todos nosotros. Discúlpame, ¿qué tal, Adrián? Soy yo, Boli. ¿Qué tal, Boli? Me emocionaron tus palabras, la verdad. Me atraganté, no pude ni comer. Bellísimas palabras las tuyas, gracias. De nada, usted se la merece. Bueno, como siempre en Cosas Tuyas, que empezamos por el comienzo, ¿no? Digamos, a ver, ¿de qué barrio? ¿Dónde naciste? Bueno, yo nací en el Policlínico Bancario. En ese momento también estaba Zanola, pero con los medicamentos acordes. ¿Qué pasa? Ya los ruiditos me molestan. ¿Qué onda del otro lado? Si querés te cuento yo mi vida. Pero bueno, del Policlínico. Después me fui para el lado de Villa Sarmiento y de ahí, bueno, me instalé con mi familia. ¿El pasión por la pasión por la radio, cuándo? ¿En qué momento? Y bueno, yo nací y lo primero que hice fue sintonizar una radio. Después dije mamá, después dije papá. Pero primero la radio, después mamá, sí, y papá. Sí, primero la radio. Primero. Uh-huh. Es más, yo antes de tomar la teta pensé que era sintonizar y le tocaba la teta a mi mamá. Y mi mamá dice, no, es para tomar, no para sintonizar. Boli, ¿qué tal? A ver, vos, ¿dónde naciste? Yo tus orígenes. Cuento mis orígenes. Bueno, yo vengo de una familia acomodada, la verdad, por suerte tuve un origen muy cunita de oro, se podría decir, la verdad. Nací bien y no me gustaba la radio a mí, hasta que en un viaje en colectivo a Bariloche se nos rompió el bondi y estuvimos 16 horas parados escuchando la radio con el chofer. Ahí empecé a fumar y nos hicimos muy amigos. Y ahí me enamoré de las locuciones de, ¿cómo se llaman los que andan a caballo? Las jineteadas. Las transmisiones de jineteadas por radio es algo que me apasionó siempre. ¿Sí? Y ahí empecé, sí. Pará, vamos a escuchar algo. Boli, el pasante. Vivió toda su vida entre praderas, rodeado de campos, estancias y caballos suntuosos. Criado en el seno de una familia bien, del barrio bien de Recoleta. Su apodo es una clara muestra de rebeldía ante su aristocrática familia. Su contexto social y su contextura física hicieron del Boli un gran jugador de rugby. En la actualidad, y debido a varios golpes en el cráneo, su entorno le aconsejó hacer trabajos caritativos, como así también le dieron la opción de estudiar un terciario a modo de pasatiempos menos peligroso. Así fue como el Boli pasó de ser un sudoroso y musculoso rugbyer a ser un sudoroso y musculoso hombre de radio. Desde siempre el Boli tuvo la necesidad de destacarse entre sus cuatro hermanas, Connie, Rosario, Belén y Ángeles. Mujeres, todas ellas. Detalle no menor, gracias a ello, hoy el Boli adquirió una velocidad fantasmagórica de palabras por segundo. Tanto es así que la conjunción de monosílabos y la ausencia de espacios hicieron de su habla un nuevo idioma. El Boli no llegó a Cotonetes, el Boli es Cotonetes. Sus cuadernos están plagados, repletos, inundados de grillas y anotaciones del programa. Sus ideas rebalsan, al igual que lo hace la comida de su boca todos los viernes por la noche. El Boli es y seguirá siendo el gran pasante de Cotonetes. Gracias, Boli, por tu elocuencia, tus delirios al aire. Por hablar rápido sin que se te entienda un carajo que estás diciendo. Aprovechamos también este espacio para mandarle un saludo a tu madre, quien también de alguna forma es parte de Cotonetes. Gracias a tu perro Aquiles y a tu portero, Pancho. Boli, por último, si alguna vez alguno de nosotros, tus amigos de Radios Cotonetes, caen en desgracia, ya sabes, somos simpáticos y ocupamos poco espacio. Me quedé sin palabras. La verdad que yo también. Hay una cuestión cuando yo escuchaba Radio Cotonete, que era, no sabía si era un personaje que hacías que no se te entendía o eras tal cual. No, mira, yo comía al principio para disimularlo, pero es un problema de dicción que tengo que después de 25 años algo se me entiende. Pero la verdad, yo soy un gran mimo también porque no sé hablar. Ajá. Además, si querés te hago algo, ¿querés que te haga El Hombre contra el Viento? Dale. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Gracias, chicos, gracias. Del Boli a Martín. Martín es el cuarto hijo de una familia de siete hermanos. Mediador. ¿Por elección? No, por nacimiento. Siempre estuvo en el medio de todo. Chico de zona sur, de infancia feliz, sana. Adolescencia, se la llevó a Mars. Nunca barrió, solo algunas copas de más en alguna ocasión. Ni drogas, ni orgías, ni rock and roll. Es el yerno que toda madre quiere tener. Pero ojo, Martín es un ganado. Su alma virgen incendia mujeres. Las obsesiona. Su voz seductora y su chamuyo inocente son su mejor arma. Martín supo aprovechar esto y hacer de ello una vocación. Según allegados, dicen que fue la voz de Fonito. Martín se unió a Cotonetes de casualidad. Martín se unió a Cotonetes de casualidad. Pocos veían en él la futura conducción. Se comenta en off que se barajaban distintos nombres. Hoy, a los 25 años de Cotonetes, Martín es una de las figuras indiscutibles del ciclo. Su faceta del Dr. Frotala y su estilo nostálgico hicieron de Cotonetes un espacio único. Gracias, Martín, por tantos momentos inolvidables. Martín, justamente, mira, lo que acabamos de escuchar, había un par de cosas que a mí realmente me salía de la vaina antes de entrar al estudio, de preguntarte, y quiero que cuentes la verdad de la voz de Fonito. ¿Cómo es la historia? Porque se tejieron muchas historias en estos 25 años. Mira, en un momento, bueno, con los años tuve que aceptar que era la voz de Fonito. Simplemente porque estaba en la ducha del baño y mi hermana sin querer dejó el grabador y bueno, me grabó cantando un tango y, pero con el ¿vieron el grabador que tiene el, como el, no sé cómo se llama, la función de acelerar? Claro, y la dejó mal, o sea, me grabó mal y bueno, fue la excusa para llevarlo a un programa de radio pensando que estaba cantando un tango bien. Se lo llevé a Silvio Soldán, me rechazó y me dijo que era un payaso. Y ese cassette desapareció y llegó a una radio. Ajá. X. Sí. Y una vez me llamaron, vení Fonito, vení a esta radio. Fonito, le digo, ¿qué es eso? Vos me dejaste un demo con una voz que va a ser el boom del momento. y ahí nació Fonit. Y me escondí en ese personaje durante años. Hasta que, bueno, tuve en Cotonete ese lugar para poner en práctica esta voz que me llevó a seducir ciertas y tantas mujeres. En realidad hay que agradecerle a Soldán. Exactamente. ¿Mm? Siempre hay un malo en la película que termina siendo el bueno. Mientras hablabas, Martín, habló Nadia. Hola, Nadia. No pude evitar, vos lo sabés. ¿Cómo te va? ¿Bien? Mi debilidad, muy bien. Bueno, antes de seguir hablando con Nadia, escuchemos. Nadia, alentada por sus padres, a los 3 años supo leer el Manifiesto Comunista y sacar sus propias conclusiones. Luego siguió con las obras completas de Jung para poder sobrellevar la carga intelectual que ya contaba. En la primaria, en un colegio estatal de Banfield, supo tener sus primeros acercamientos sociales y lúdicos. Claro, sus compañeros la cargaban. Ya de más grande, Nadia se tiñó el pelo de varios colores y terminó como un miembro más de la tribu Dark. Comenzaron los años oscuros para Nadia, pero su espíritu insoportablemente crítico se vio canalizado en la carrera de Ciencias de Comunicación de la UBA. Su gran padrino fue la estrella Celestina que acercó a Nadia a Éter, y por consiguiente al grupo Cotonetes. Nadia hoy pelea contra Martín el puesto de conductora que siempre quiso ocupar. Nadia no tiene televisión, pero sí planta Big Yuyos, y ya hace 25 años que forma parte de Cotonetes. Nadia, qué placer. Es todo verdad, ¿eh? Bueno, ¿es todo verdad? Es todo verdad. ¿Absolutamente? Absolutamente. No, no tengo tele. ¿No? ¿No? ¿No? Nadie me cree, pero no tengo tele. A ver, contame esta, tu infancia en Banfield. Empecemos por ahí. Por más que, porque ahí hay un... Mi infancia en Banfield, qué sé yo, una casa grande, tres hermanas, mamá, papá, familia tipo. ¿Tres hermanas? ¿La del medio? No, la más grande. ¿Ah? La más grande. Ah, bien, bien. ¿El tema de los colores del pelo? ¿Qué se...? Es una loca de nacimiento. Ah, ah. Bueno. Sí. Bueno, pero vamos a tener no vamos la interna a desmentir. Acá. No, no vamos a desmentir. No. Es la clara verdad, ¿no? Es no. El último programa. Dicen que es herencia, que a veces se contagia. Así que, quién sabe, después de 25 años con esto, por ahí hasta me contagié de acá y... Se quiere. Difícil probarlo a esta altura. Dios mío, 25 años y seguís reclamando lo mismo, Nadia. No aprendes jamás. Bueno, pero tengamos la fiesta en paz. No, tenés razón. ¿No? Digo... Bien, estás escribiendo un libro. Estoy escribiendo un libro. ¿De qué se trata? Contame. Y vos viste que Ari Paluch salió con toda esta historia del combustible, del alma y del espíritu. ¿Qué nos metamos, se me ocurrió que el líquido de frenos espiritual era lo que hacía falta en el mercado de la literatura. ¿Vos estás escribiendo un libro espiritual? Por supuesto. ¿Es que vos andas bien de tu alma? Claro. No ¿Y le avisaste a tu cuerpo? Disculpame, querida, perdona, estoy... Bueno. No comí nada, estoy medio... Yo veo que... Estoy un poco flaca, pero no es para tanto. En estos 25 años han disimulado bastante las ganas de contarse cosas. A veces sí, a veces no tanto. Fuera del aire nos decimos muchas cosas. ¿Es una gran familia Radio Cotonete? Hicimos terapia familiar. ¿Sí? Sí, quiero mandarle un saludo a la doctora Ordóñez que nos atendió durante un par de años. Pobrecita, se jubiló ahora. ¿Sí? Y el psicólogo de Nadia fue muy importante porque, bueno, está un poco calmada. Pero quiero volver al libro. Combustible espiritual es el de Paluch. Sí, el mío se llama El líquido de frenos espiritual. Porque creo que las cosas no pueden ir tan a los santos pedos como van para todos lados. Entonces me parece que hay que poner el freno, tomarse la vida un poquito más calmada. Leí un poco de filosofía oriental, estuve de viaje por la India y volví renovada. Y me parece que hay como visiones de mi viaje que pueden llegar a ser útiles para la gente. Yo quiero decir a la gente que el equipo de Radio Cotonete, Martín, el Boli, Nadia, que están acá en la mesa conmigo, está Renata, está Carolina, está Diego y el operador Gómez, Jorge Gómez, ¿no? ¿Cuántos programas de radio tienen el mismo operador durante 25 años? Y pocos. Bueno, nosotros nos pudimos dar el gusto. 25 años, el mismo operador y con manos menos. Jorge el Pulpo Gómez le dicen. Ah, ¿sí? Sí. No, pero dicen que ese apodo lo consiguió tocando chicas en subtes y colectivos. Dentro de este recuerdo, los 25 años, hubo un hecho casi base para nosotros, que nos dio el puntapié para adquirir mayor experiencia. Sí. Fue en Oxford. Sí. Cuando cubrimos Led Zeppelin. Exacto. Yo le iba a decir que íbamos escuchando, y le estoy contando a la gente, quienes conforman Radio Cotonete en este Cosas Tuyas especial, ya escuchamos tres biografías y hay dos momentos grandes de Radio Cotonete que Martín estaba contando y quiero que me cuenten, allá por 1975. Exacto, casi de casualidad, pero déjame decirte, la idea de Cotonete en un momento era decir, ¿por qué no vamos a la Rock and Pop a presentar todo esto? Muy bien. Entonces fue Diego, con el demo, el programa. Cuando estaba en la calle Belgrano, sí, casi Paseo Colón. Exactamente, allá. Un joven Pergolini estaba empezando, haciendo sus primeras armas. Exactamente. ¿Sí? Tiempo atrás. Fue Diego con el demo y al mismo tiempo llegó un motoquero. Con el cassette. Exactamente. ¿El motoquero qué llevaba? Las invitaciones para Led Zeppelin con todo pago. Entonces Diego, ¿qué hizo? Astuto el hombre, se hizo pasar por parte de la radio, le firmó todo y se trajo consigo todo lo de Led Zeppelin. Cuestión que nunca llegamos a la Rock and Pop. Diego se trajo todo, nos fuimos a cubrir Led Zeppelin y por supuesto nadie se enteró que Led Zeppelin era para Rock and Pop. ¿Y tenemos para escuchar algo de eso? Y algo, en el recuerdo, en el baúl de los recuerdos. ¿Sí? Abrimos la parte de Led Zeppelin. No sé, es tu programa, Adrián, si vos. Siendo las 9.25 pm en Cosas Tuyas, este recuerdo de Radio Cotonete. Bueno, y seguimos acá, Oxford, 15 de septiembre de 1979, y pasaron 7 minutos desde la última vez que dije la hora. Seguimos esperando que empiece esto, el recital en vivo de Deep Purple, o como corno se llame. Led Zeppelin, Martín, Led Zeppelin, te lo dije 3 veces ya. Bueno, Led Zeppelin. Yo no entiendo para qué gastamos tanta plata en esto si podríamos haber cubierto el recital de Sergio Denis en el Luna Park. Iba a cantar todos los hitazos para que cantemos todos. En cambio, estos en inglés hacen temas de 30 minutos. Martín, un poco de orgullo, por favor. Somos el primer programa de radio que transmite un recital en vivo desde Inglaterra. Encima, una banda como Zeppelin. ¿Y vos te quejás? Bueno, puede ser. Vamos a poner un poquito de onda, a ver. En la coordinación general está la bella Renata Eva con el loco Jorge Gómez, que me parece que prefiere a Sergio Denis antes que a Deep Purple, o como corno se pronuncia. Led Zeppelin, Martín. Bien, bueno, está bien, bien. Atrás del escenario, lista para hacer entrevistas, nuestra mobiliaria bilingüe, Carolina Miranda. ¿Cómo andas, Caro? ¿Todo tranqui por ahí? Sí, todo bien, Martín. Los chicos están encerrados en su camarín y acá se acabaron los sanguchitos, pero bien. En este momento estoy agazapada como un tigre para atraparlos apenas termine el show. Bueno. No dudes en avisarnos si conseguís algo, ¿eh? En el campo están Diego y Boli. Hola, Diego. ¿Cómo viste todo por ahí abajo? Soy el pasante, Boli. ¡Puta madre, este tarado! Boli, pasame con Dieguito, si podés. No, imposible que te pase con Diego, ¿eh? Se tomó dos pepas, está corriendo en pelotas, abrazando gringos, cantando temas de Led Zeppelin y Boli, es pedorrísimo. Uy, bueno. Cuídalo. Arranca el recital. Este tema se llama... Rock and Roll. Bueno, y empieza el recital de Deep Purple y lo escuchás por Radio Cotonete. Led Zeppelin, Martín. Empieza el recital de Led Zeppelin. Bueno. Mira, escucha. Este tema es igual a Piti Piti. Thank you very much. Piti Piti Piti Piti, amor de mi amor. Tú sabes que te quiero. Martín. Sí. Terminó. Levantate. Sorry, perdón. I'm sorry. Bueno, acaba de terminar el recital de Led Zeppelin. Duró 5 horas y tocaron 4 temas. Un show genial. Sí, genial. Un flash este show. Tremendo. Chicos, no lo puedo creer. Lo tengo a Robert Plant en exclusiva para Radio Cotonete. Robert. Vení. Hey, lo tengo a Robert Plant. Le voy a preguntar cómo estuvo el show. Robert, what do you do the show? It's a Stairway to Heaven or Kashmir or Calling to You or so many songs all the way through time. I've tried to make it so that you have to. Robert dice que estuvo muy bueno y que por ahí los temas los hicieron un poquito largos, pero que no llegaron a ser Te Quiero Tanto de Sergio Denis. El testimonio en vivo de Carolina Miranda para Radio Cotonete exclusivo, Robert Plant. Sí, ahora le voy a preguntar sobre si van a venir a la Argentina. Robert, are you going to Argentine? All the good intentions Argentina. Became processed and became commercialized in music so that the wonder of Jimi Hendrix or Jefferson Airplane or the Doors, if it existed now, they would be being asked the same question about Led Zeppelin being reformed. It's bullshit. Who wants to do that? You know, when you've done something, you've done something. In those days, it was much more... Dice que sí, chicos. Robert está muy apurado. Se tiene que ir a una orgía y yo a comer unas pizzas. Nos vemos en un ratito. Chau, chau. ¡Qué sagacidad para preguntar, Carolina Miranda! Campo de juego, ¿cómo anda todo por ahí, chicos? La gente te está yendo tranquila, Martín. No hay corrida, no hay piedrazo, no hay policía. Medio embole para mí. Debo ahora tiene una bata de baño que no sé de dónde sacó y está gritando algo que no entiendo. Bueno, esto se fue al carajo. Por primera vez no me dejan solo en el estudio. Me voy a comer una pizza y a escuchar el casete de Sergio Denis que traje de casa. Okay, we got an old one. I hope you can remember it because it's quite an old one. It's called Black Dog. ¡Qué momento! Oh, ¡qué momento! Y ver a Deep Purple todos los días, ¿no? Martín, tengo 5 años. ¡Led Zeppelin! Ah, bueno, pasa que viste el mi oído... Bueno, a ver. Bueno, cuenten, después de tanto tiempo. Bueno, nos íbamos a ir a comer una pizza después, pero Diego y yo no terminamos una pizzería. Estuvimos... 2 días estuvo drogado Diego corriendo por Londres en ropas menores y después estuvimos 2 noches más en una comisaría. En... Sí, creo que era en Oxford el recital y nosotros aparecimos en Welshville. 2 días, las revistas que dijeron otras cosas. ¿Ah, sí? Sí. Nos pegaron la entrada al Reino Unido. 2 de drogas y 2 de cárcel. Y no comí nada en esos 2 días, no me dieron esa nada. Esa es la verdad. Se supo otra cosa. Bueno, viste, cuando estás afuera la prensa es mala. Cuando estás arriba todos te quieren voltear. Sí, la tapa de TVIA, en el fondo, estabas vos ahí medio con boca para arriba. Esto lo dijo Radiolandia, por eso... Te veía Radio Land en esa época, se tiraba... Igual acá se mezcla todo, o sea, son 25 años casi de mentira, pero son 2 años, o medio, o menos. Pero te veía, estaba también. Sí, pero te veía como te la llevan al corazón. Sí, la teleclip también, me dio mucho el rating, fue terrible. A mí me vedaron la entrada y fue tremendo cuando mi hermana se fue a vivir a Londres, porque quise viajar a conocer a mis sobrinos y tuve que hacer una cantidad de papeles impresionantes por algo que había pasado hace casi 20 años. No, fue bastante ahí. Doloroso porque trajo consecuencias hasta años después. Tu pasado me prohibieron la entrada, fue tremendo. Ahí decidió escribir el libro. Ahí se puso el tomate. Ah. Ahí viene todo y se fue a la India y todo, la bueno, maricón. Igual, no sé, Adrián, si vos tuviste la posibilidad de ver a Led Zeppelin en vivo. No. Bueno, en verdad son bastante aburridos los recitales, ¿eh? En 3 horas tocan 4 temas, 50 minutos cada uno. La verdad, a mí me desilusionaron, ¿eh? La verdad que... Me dejás así de una pieza, ¿no? No yo lo recomiendo creer, escuchar no lo a Deep Purple antes que Led Zeppelin. Eso sí, seguro. Ah, ahí está. Yo no quiero irme hoy de acá sin escuchar un cierre de Nadia antes de irnos a la tanda. Bueno, levantame un cachito, Gómez. Un cachito nomás. ¿Querés que te levante Gómez? Esa, vale, sí. Música para ponerla en cosas tuyas. Se te escapó la tortuga. En el aire de cosas tuyas, en el 25 aniversario de Radio Cotonete, suena Led Zeppelin en vivo en Oxford, 1979. Black Dog. Deepak. We'll be right back. Para vos, papito, que escuchás Radio Universidad. Para vos, mamita, que te querés formar integralmente. Oílos, porque están dando las grandes respuestas a la humanidad, sí. Como por ejemplo... ¿Desde cuándo mujeres y niños abandonan los primeros barcos o los barcos primeros? ¿Ah? ¿Desde cuándo mujeres y niños abandonan primero el barco? Es de trampa. Basta de hacerme burla. Te aviso que tenés que esperar la respuesta. Parece que estamos boludeando, pero esto es cultura. UBA 21. Lunes y martes. Martes. 23 horas. Sábado, domingo. Sábado, domenica. 10 horas. Por Radio Universidad. Per Radio Universidad. El carbón es la fuente de energía más sucia y generadora de cambio climático. Si avanza el carbón, retroceden los glaciares. El carbón es otro veto a los glaciares. Entra ahora a www.greenpeace.org.ar y exigile a Cristina que pare la usina de carbón de Río Turbio. Defende los glaciares. www.greenpeace.org.ar. La nebulosa. Lunes. Lundi. 21 horas. Por Radio Universidad. Sí, Radio Université. ¿Desde cuándo mujeres y niños abandonan primero el barco? Esta costumbre pertenece al código no escrito de la galantería de los navegantes. Empezó a ponerse en práctica sobre todo a partir del hundimiento del Titanic ocurrido en abril de 1912. Dos años después, la Organización Marítima Internacional intentó, aunque sin demasiado éxito, crear una normativa que regulara la preferencia de salvamento cuando ocurrieran catástrofes semejantes. ¿Viste? Todos los días se aprende algo nuevo. Por eso tenés que escuchar Radio Universidad. Tu escuela, tu muñeca, tu barrio, tu primer beso, tu amigo, tu calle, tu primer trabajo, tus hijos, tus logros, tus frustraciones, tu presente, tus cosas, cosas tuyas. Radio Íntima. Adrián, antes te quiero decir algo. Gracias por invitarnos a tu programa. No, faltaría más. Pero... Es un honor para mí, es un honor. Pero sí, la verdad... Vos no te podés imaginar, Boli. Si te, tan orgulloso te pones de que estemos nosotros, podrías haberte traído unos saladitos, ¿no? Boli, tengo traje. Un hambre. No, Boli, aflojá. Estamos en el programa de él. No podés mandarte la parte. 25 años comiendo en vivo. Escuchá a la gente de atrás. ¿Qué la pasó? Que está del otro lado ahora está de este lado. ¿Quiénes están acá? Esto es un programa en serio. No podés hacer las cosas. Bueno, chicos, tengo hambre. Bueno, pero ya pedimos algo, ya pedimos algo, no bueno, te preocupes. Llamo al delivery. ¿Sí? ¿Aguantás? ¿Aguantás? Bueno, dale. Faltan 20 minutos. Bueno, no sé, no te prometo nada. ¿Sí? Bueno, antes de seguir, vamos a escuchar esto. Detalle no menor el pseudoapodo de esta muchacha que aún conserva el flequillo Loco Stone. Un flequillo que para muchos ya pasó de moda, pero que para ella no. Ella es parte de la moda que resurge. Recomendada alias Carolina, prácticamente se coló en cotonetes. Fue la primera en serruchar pisos y lo bien que hizo. Por otra parte, fue la precursora de recomendados. Sección que hizo, por ejemplo, que Gómez, Jorge Gómez, se hiciera más popular adentro de la radio. Gracias, Caro, te mereces unas medialunas. Otro punto alto de esta chica fue su cota de guionista. Hizo casi todos los guiones y, bueno, todas las biografías. Menos esta, no se animó. Reniega de la tan cargada agenda de Nadia Osorio. Pero en el fondo, bien en el fondo, cierto aprecio le tiene. Callada, reservada y bastante laburadora. Miranda se destaca en las noches porteñas, que es donde mejor se desenvuelve. Allí es cuando Carolina despilfarra comentarios y tragos. Eso sí, si pensás seguirle el paso, lleva plata o alguna tarjeta escondida, porque siempre sale con muy poco dinero. Gracias, Carolina, recomendada a Miranda por tu estilo, tu flequillo, tu poco dinero, por tus entrevistas. Gracias por los sacacorchos morbosos y por darle lugar a los desconocidos en el programa. En mis premios internos por estos 25 años de Radio Cotonete te obsequio una leche chocolatada. Dos medialunas, una de manteca y otra de grasa, y una bolsa de maní caramelado. Gracias, Carolina, por estos 25 años en Cotonete. Placer, Carolina. Discúlpame, Adrián, pero... Yo me tengo que aplaudir. 25 años acá al aire. Al aire no, mentira, fue un furcio. Yo estoy del otro lado. Pero no fueron fáciles. La verdad que se te ve bastante bien, ¿eh? Se me ve bastante bien. Sí. Emma, ¿podrías pararte en la mesa y bailar para los chicos? ¿Qué? Después de 25 años, ¿podrías probar sacarte la remera? ¿Ah, sí? Oh. No, basta. Bien. No puedo. Lo del flequillo. A ver, lo del flequillo. Sí. Ahí hablábamos en el bloque anterior de la TV Guía. Yo tengo fotos. No había ese flequillo. No. Ella es la moda. Yo ¿cómo fue lo del flequillo? Puse de nuevo la moda. ¿Cómo fue lo del flequillo? A ver. Y lo de flequillo en realidad fue un mal de amor. Yo okay. no lo dije, no lo blanqueé hasta ahora, pero cuando las mujeres se ponen mal y cuando alguien las maltrata y les exige que baile arriba de la mesa y todas esas cosas, sí. Una tiene que canalizar por algún lado. Bien. Y yo decidí cortarme el flequillo. Simplemente eso, sí. Ajá. Y o después sea, salieron un montón atrás, ¿no? Ese flequillo hermoso lo tenés gracias a mí. El tema era con vos, Boli. Sí. No, yo también. Yo no tengo nada que ver, no sé de qué habla. No. Perdón. Bueno, me confundí, tengo nombre. ¿Pero es así? ¿Es verdad? ¿O me están...? Y no, mintiendo... no sé si corresponde, Adrián. No, bueno, hay una realidad y es que yo tuve el pelo de colores por el mismo motivo. Mira. No sé, hace un rato me preguntaste sobre el pelo de colores y por algún motivo no te contesté la pregunta, pero es así, cuando una mujer se ve en el apriete de tener que sacar algo afuera y de repente no se puede enfrentar la situación como hay que enfrentarla, a veces es bueno canalizar por otro lado y el pelo es una buena salida para la libido en ese caso. Algunas también se esconden en anteojos onda Johnny Tolengo. Y otras consiguen novio. De Carolina Miranda a esta biografía. Renata Eva nació en el seno de una familia de artistas. Su segundo nombre lleva el sello indiscutido del justicialismo paterno. Creció rodeada del jet set nacional. Sus chismes, los mejores. Renata Eva es una chica solitaria, de ideas originales y sonrisa cálida. Aunque a veces su carácter sale a la superficie de la peor manera. Fanática de Batman. Tiene un reloj despertador con la señal del superhéroe precioso. Todos dicen que llegó a Cotonetes para instalar el orden. Vino en reemplazo de Diego, pero nunca se cruzaron. Renata Eva fue la última incorporación de Cotonetes. Después de ella nadie más tuvo cabida. Ella es la única que pudo ponerle límites a las quejas constantes de su amiga Nadia Osorio. Sus condiciones como coordinadora son implacables. Renata Eva es tan buena que llega a la radio, da aire, se sienta al fondo y el programa se hace solo. De hace años, corren fuertes rumores que planea serrucharle el piso a Nadia para llegar así hasta Martín Sayago. También se dice que tiene firmado un contrato con Viviana Canosa para ocupar el mismo espacio de Radio Cotonete. Por el momento son solo rumores. Gracias, Renata Eva, por tus servicios brindados durante estos 25 años de Radio Cotonete. Bien, Renata, buenas qué placer, noches. ¿Eh? Igualmente. A ver, dos cosas. En la Teleclic, TV Guía, TV Novelas, hablaban de vos de un carácter de mierda, disculpame la palabra, pero así. Tremendo, ¿es verdad? Y bueno, mira, si en realidad te tengo que responder eso, más que nada te tendría que decir que para mí son calumnias de mi compañera Nadia Osorio, que se sabe que hay problemas con ella, hay una relación ríspida al aire y fuera del aire. Sí, son calumnias, más que nada. O sea, ¿le podemos decir que estas revistas han mentido? No sé, que te lo conteste nadie. A mí me parece que sí, que es una exageración. Si bien tengo mi carácter, bueno. Ajá. ¿Sabes qué pasa cuando molestas a una mujer con carácter también como es Nadia? Ahora, vos conservás el peinado de hace 25 años. Yo. Sí, vos. Muy conservadora. Soy una persona conservadora. O sea, vos no tuviste desengaños. Porque por lo que veo acá, en estas historias... No, ¿viste que Boli, como bien dijo hace un rato, hay otras que consiguen novio? Y yo me consigo otro novio. Queremos mandarle un saludo... Después de 25 años, al novio de Renata. Guarda. Que nos salvó la vida. ¿En dónde? ¿En qué parte? Acá, porque si tener a tres chicas solas era muy complicado. Por suerte, con dos lo manejamos. Bueno, y discúlpame, yo quiero decir algo. Un beso a Vivi, que nos está escuchando. Vivi Canosa, te una quiero, amiga. Te quiero, Vivi. Te queremos un montón. Te queremos. Canosa. Seguro nos está escuchando porque es muy fan nuestra ella. ¿Sí? Sí, sí, sí. Copia muchos tips de acá. Yo no tenía... Ese dato no lo tenía en tantos años. Pero los chismes más jugosos, ¿de dónde te pensás que lo sacas? A ver. Por ejemplo, uno. ¿Uno? Uno así, que en tantos años, en 25, ustedes dijeron algo y lo escucharon en Andrea la radio. Andrea embarazada. Claro. Que lo dijo después. Mirta lo escuchó en nuestro programa. Claro. Y después le preguntó a Andrea, ¿estás embarazada? Lo sacó de acá, de Cotonete. Y Martín lo descubrió de una forma muy extraña. Si querés, te la cuenta. Estamos en la entrega de los Martín Fierros. Sí. Nosotros estamos nominados como mejor programa, mejor conductor, mejor... Bueno, todos los programas. Pero decidimos 10 minutos antes bajarnos de todas las nominaciones por no quedar mal parada a Radio Mitre y todos esos engendros multinacionales. Voy al baño y el gracioso de Boli, ¿qué hace? El del varón lo pone la mujer. Y la mujer el varón. No. Y bueno, yo entro y justo Andrea del Boca estaba con el... ¿Con el qué? Con el Eva Tess. Exactamente. El nombre que después, bueno... Doble rayita, ¿viste? Eva, ¿no? Tess, en realidad no iba a ser Eva Tess. Iba a ser Tess y bueno... Sí. Eva. Por Renata Eva, le puse lo Eva. Otra... Es verdad, se me había olvidado. Otra cosa muy graciosa de esa misma noche, que al cambiar los cosos, era ver a Mirtha Legrand tratando de hacer pis en un mijitorio. Fue un momento hermoso de la noche de los Martín Fierros. ¿Qué fue? ¿96? Pero eso le pasa por dudar. Claro. A ver. Sí, claro. Se innovaron en mijitorio. Sí. Innovaron en mijitorio. Y probó, se mojó todo el vestido, pobre Mirtha. Qué horrible. Bueno, escuchemos. Diego, nombre sin pasado. Va. En realidad, hombre de un pasado con muchas historias y muchos baches alucinógenos. Es uno de los fundadores de Cotonetes. Diego le dijo a su madre que llegó a La Uva, pero lo cierto es que solo editó las artísticas de Cotonetes por 25 años en Radio La Uva. Diego en Cotonetes es como el burrito en River. Muchas veces ni figura, pero su presencia sigue pesando. Editor, militante, hombre de fuertes convicciones y creador de música para ponerla. Según sus cálculos, puede hacer de ello un programa. Diego, al momento de hoy no sabemos si vas a estar o no presente en el especial, pero por las dudas nos cubrimos diciéndote gracias por tu presencia espiritual, presencial y ancestral. Diego, es un globo de placer estar al lado suyo. Un globo de placer. Un globito. ¿Te imaginás un globo de placer? Está lleno de nene, podría decir uno. ¿Puedo pedir un aplauso? Porque creo que es el tercer programa que viene. Sí, ¿eh? Sí, de los 25 años. Tres programas de 25 años. O sea que... Poco, a mí. Es mérito suyo. Por poco, favor. Pero bueno. Edita desde su casa, nos manda todo por mail, es una cosa muy... Las nuevas tecnologías. Bueno, pero eso habrá sido del 92 en adelante. Nos mandaba una moto. ¿Y antes? Con los... Nos mandaba una moto. No, con no, la... todo con la máquina de escribir, ¿viste? La de... ¿Cómo se llama? La de... La Remington. Remington, con Olivetti. Sí, esa. Con esa. Antes hacíamos ediciones con eso. ¿Cómo Hace empezaste? ¿Cómo fue que empezaste a editar? No, ¿qué se te dio por eso? Con la ruedita de rulemanes, ¿viste? Las que estaban en los carritos que se tiraban en el parque Lezama. Bueno, de esas teníamos en unos patines una serie de rulemanes. Los sacábamos de ahí, los poníamos adelante de la Remington y entre cada golpe de cada tecla íbamos colocando las pelotitas en cada lugar y le daban una como una sonoridad a la parte de la Remington de arriba, ¿viste? Sí, donde gira sí, el sí, rollo. Sí, bueno, sí, sí. Ahí tocaba y nosotros lo grabábamos. Lo grabábamos un cassette de cinta. Sí, sí, sí. Bueno, eso lo cortábamos, veníamos acá, traíamos a un pasante, así lo conocimos a Boli. Uh-huh. Y él venía en ese momento, bueno, al cortar la Remington venía, se manchaba todos los dedos. Bueno, después le empezamos a dar, digamos, una posibilidad así, un toque más gráfico, ¿no? Con las huellas digitales de Boli. Bueno, empezamos a exponer, así, bueno, y ganamos un montón de minitas en todo ese periodo. Sí. Sí. Es verdad, entonces, eso que todo lo que hace un hombre lo hace para ganar mujeres. Sí, sí, sí. Sí, sí. Siempre que tengo... Bueno, ¿cómo se llama este muchacho? Dolina, ¿no es? Que dice que hay que... ¿Él lo dijo? Sí, sí, sí, por supuesto. No, que sí, se invitan a tomar un café. ¿A quién? ¿Al papá de Renata? No, a tu papá, míralo, al otro haciendo señas. Es el humilde. No, para, no el tres. Es el humilde. No el tres. Así lo conocimos al pasante. El 80% de las frases que dice Dolina me las robó a mí. Qué y el 80% de las cosas que hace un hombre en su vida, discúlpenme chicos, estaba en el baño. Vuelvo al baño porque no me limpié. Pensé que ibas a comprar algo para comer. Hay un hecho que es importante, como decía Oli recién, que fue cuando estuvimos, cuando le llevamos la edición aquella a Mirtha. Ese fue otro de los puntos altos en la vida de Cotonetes. El almuerzo con Mirtha Legrand. Ay, fue fantástico. Estaba exquisito. Un salmón ahumado. Ah, no me lo olvido más. Mire, yo comí ravioles, perdón. ¿Pero pediste el menú especial? Vos sabés que yo no como pastas. Bueno, que comimos ravioles. Yo no como pastas. Sí, comimos ravioles. Pero escúchame, yo quiero preguntar algo de ese momento, como pregunté de lo de Led Zeppelin, que son dos momentos altos en la carrera de ustedes. Sí, ese. Pero ese yo, Yo me acuerdo de estar en casa viendo ese programa y ver entre Renata y Nadia, así como en alguna ponchada de cámara, una mirada media como... Bueno, fue una... Quiero que después de tantos años digan algo. Fue una constante, durante muchos años fue una constante. Con Renata nos llevamos bien, nos queremos mucho, pero tenemos ciertas cosas que no hemos podido superar, pero lo asimilamos como parte natural de la... O al menos yo lo asimilé como parte natural de la relación. Mi viaje por la India me dio una nueva perspectiva sobre mi relación con la gente y... Uy, Dios mío, desde que volvió con la, de la India, no sabes cómo está. La verdad es que pude sobrellevarlo. Llegamos bien, pero... sí. A palabras necias, oídos sordos, ¿sabes? Ojo, yo pensé que el delirio místico era solo de Nadia, pero cuando estuvimos lo de Mirta pudimos apreciar cierto delirio místico ahí, ¿eh? ¿Sí? El que mejor comió fue el Bori, que no hablaba con la boca llena todo el tiempo. El único que la pasó bien. ¿Escuchamos ese momento? Y ya. ¿Se te ocurrió lo del programa semanal que a mí me parece maravilloso? No, no es que se me ocurrió, Mirta. En realidad fue lo único que conseguimos con el equipo que tengo. La mitad son unos vagos terribles y a los otros no les da la cabeza para producir un programa todos los días. Mirá ahora al Boli. No puede comer sin mancharse la ropa. Siempre tenés esas cosas vos, que son cosas tuyas, son ideas tuyas. Bueno, Mirta, perdón que la interrumpa, pero cosas tuyas es de Adrián Gargiulo. Te voy a hacer una pregunta, me la contestás por sí o por no. ¿Es cierto que estás esperando un bebé? Mirta, ¿cómo es que saltás así de una pregunta a la otra? Además, hace 6 años que estoy sola, ¿cómo voy a estar embarazada? Lo dijeron anoche por radio que estabas embarazada. De 2 meses y medio. Este fui yo, Mirta. Pero lo dije porque estaba caliente, me atraganto. Me habían echado las pelotas con juntarnos a hacer no sé qué mierda y por eso dije que estaba embarazada. ¿No se puede repetir, Mirta? Muy ricos los ravioles, pero un poco pocos, ¿no? Estás acá porque mi equipo de producción insistió. Yo tenía cierta resistencia. Decía, ay, no sé, porque es muy zafado, porque por ahí es indomable, inmanejable. Pero has estado un señorito, un lord inglés. Pero hoy estoy tranquilo. Todavía no conté ningún chiste como el de la piedra y el bebé muerto. ¡Ay, qué horrible! Igual, la que peores cosas dice es Carolina. Sí, ¿qué tal, Mirta? Por fin me hablan. Quiero saludar a mi mamá que te ve siempre. Maravillosa hablando, es maravillosa. ¿Es cubana? No, Mirta, es de Belgrano. Y háblale directamente a ella, que te entiende. Pero pará, Mirta, ¿no me preguntás nada? ¿Para qué vine? Al final sos una rata. No, pero yo no soy así. Sí que sos así. Y encima apoyás a Macri y venís acá mostrando tus joyas, ostentando para todos lados cuando el país está lleno de chicos que se mueren de hambre. Venís al programa, siempre hablas de política. En lugar de hablar de lo tuyo, de tu talento, que está, de tus espectáculos, que haces siempre muy politizada, muy, muy, muy de izquierda, demasiado, demasiado. Porque todavía no hablaste con Diego, Mirta. Y eso, no, eso pasó de moda, totalmente. No, el que pasó de moda es Martí, Mirta. Perdón, Mirta, pero déjame felicitarte por tu actuación en La Patota, la mejor película de 1960. Del ridículo no se vuelve, ¿eh? Del ridículo no se vuelve. Está bien que la película es pésima y que vos no actuás muy bien, pero tampoco para que digas eso. Hace 50 años fue esa peli y vos seguís choreando en cámara. Sos inteligente, sos gracioso, sos, no sé, intempestivo, de pronto decís cosas que vos decís, ¿qué es esto? No, no, discúlpame que me meta, pero no, él no es nada de eso. Está todo guionado, lo guionamos con Caro. ¿Te peleás alguna vez? ¿Discutís con ellos? Se han reído mucho detrás de cámara, quiere decir que se pelean, pero muchísimo. Sí, bueno, al principio sí, pero ya estoy resignadísima, son toda una manga de tarados. Estás acá porque mi equipo de producción insistió. Yo tenía cierta resistencia, decía, ay, no sé, porque es muy zafado, porque por ahí es indomable, inmanejable. Mirta, eso ya se lo dijiste a Boli. ¿Y vos querías hacer esto? ¿Querías ser una número uno? ¿A mí me preguntás o a Renata? No, yo no. Caro siempre quiso ser una diva. ¿Y te vas a retirar? ¿Pensaste en retirarte o no? Mirta, ¿cómo me voy a retirar? No tengo un peso. Es más, espero tu reloj para venderlo en derremate.com. Bueno, les voy a entregar sus relojes, señores, rápidamente. ¡Feliz Navidad, señores! Hasta el año que viene. Y no me llamen porque no voy a estar. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz año para todos! ¡Para todos también! Qué placer, che, volver a escuchar ese momento y quiero que, bueno, no sé, dígame algo más. Fue re heavy, fuera de cámara. Se enojó con Renata, le dijo de todo. El videito de carajo mierda, un poroto al lado de lo que le dijo Renata. Una barbaridad. Sí, la tendría que haber grabado. Hubiéramos ganado un buen dinero con eso, pero bueno. Sí, dijo unas buenas palabrotas, Mirta. Dijo palabras como agujero del culo, cosas que sí, nunca me imaginaba de la señorita Chiqui Martínez. Lo peor, no sé si le vieron las medias, la tenía un poco rota y se veía que Mirta no estaba depilada esa tarde. Ay, mira, no me había percatado yo. Cosas que se fijan. Sí, bueno, mi idea es sacarle el número de teléfono, pero no, me dio el de la hermana, pero más que eso no llegué. Pero bueno. Un saludo a Goldie, que también nos escucha siempre. Es verdad. ¿Cuánta gente escucha este programa realmente, Y 25 años. Y eso no te hablamos de todos los que se murieron, Porque nos escuchaba Jorge Drech, Cassioli, Fernando Peña, todos esos nos escuchaban a nosotros. Jenny Luna Day. Jorge Barreiro. Mercedes Sosa, la fanática. Sí. Silvia Soldán. Bueno, un año salimos con una artística de las Negras Sosa. Es verdad. Yo quiero apropiarme del programa de ustedes en mi programa, de una sección que toda la vida escuché y siempre quise presentar. Porque yo era fanático de un programa que hacía Leo Rivas, que era pibe, que decía Tomá mate y avivate. Y decía, y Velasco Ferrero con Música para tu piel de verano, muchacha. Y música para ponerla es lo más. Y traje Olga Guillot en un recital que cubrí yo. Oh. Así como ustedes estuvieron con Led Zeppelin, este recital estuve yo y ahí lo escuchamos. De aniversario de 25 años de Radio Cotonete, escuchas a Olga Guillot, Adoro, por Armando Manzanero, en el aire de Cosas Tuyas. Otra de las secciones exitosas de este programa que yo no me quiero ir sin escuchar es A mí qué carajo me importa, y el artífice, ahora lo escuchamos. Gómez, Jorge Gómez es casi como Bond, James Bond. De su infancia poco se sabe, de su vida poco se sabe. James Jorge Gómez Es para cotonetes todo un misterio. Para aquellos que en estos 25 años de Radio Cotonetes todavía no nos escucharon, primero, váyanse a la mierda. Y segundo, sepan que Gómez, Jorge Gómez, es nuestro operador. Ahora sí, se puede decir que la inclusión de Gómez a Cotonetes fue un acto del azar. Una suerte del destino jugada en una partida de ajedrez. ¿Gómez sabrá jugar al ajedrez? No lo sabemos. Pero de lo que sí estamos seguros es de la habilidad motriz de sus extremidades. Jorge Gómez atravesó la pecera de Radio La Uva para instalarse en el aire de Radio Cotonete, convirtiéndose así en la persona más esperada de los recomendados. Nuestra sección también conocida como A mí, ¿qué carajo me importa? Aquí Gómez exhibió sus momentos más gloriosos con frases como recomiendo que se afeiten el pubis. A partir de aquí, Radio La Uva comenzó a dudar sobre la permanencia de Cotonetes y sus integrantes en esta prestigiosa radio de la Universidad de Buenos Aires. Ojalá Gómez, James Gómez, no corras con la misma suerte de Cotonetes. Esperamos cruzarte en algún barrio, en alguna otra pecera, en algún otro espacio. Sabemos que sos casado. Es una lástima, dijeron varios y varias. Jorge, James Gómez, ya nos volveremos a ver. Jorge, James Gómez, gracias por la buena onda y la paciencia que nos tuviste a lo largo de todos estos años. Que te hago una artística en vivo. Lo estamos en éter. ¡No! Lo estamos en éter. Dame ¿cuál aire. ¿Es el botón de aire? ¿Aire? ¿Cuál es el botón? ¿Estamos en el aire? No, no estamos. Sí, ¿estamos sí, en sí, el hombre que estamos en el aire. Pero nos estamos escuchando, sí, está acoplando. Sí, pasa que tenemos, o sea, la costumbre. A ver, hola. Happy problem. Ahora, el aire. Ahora sí, el aire, señores. Es un cierre muy rock and roll esto. ¿No? Bueno, eso explica por qué Gómez opera este programa. Queremos saludar a Damián Valls. No, no, pero yo quería... Esto en 25 años... Nunca pasó. ¿Nunca pasó? Mentira. Ustedes porque están haciendo el programa. Hubo programas con mucha interferencia y sacada del aire. Sí, ustedes no lo quieren, ustedes no lo quieren decir, pero bueno. Jamás. Es otra historia. Lo tenemos acá. Jorge James Gómez. Buenas noches. Jorge Gómez. Muy bien, muy bien. Creo que la revelación de Cotonete de repente apareció de la nada y dijo... ¿Qué? No, que hable directo, que hable directo al micrófono. Anda a hablar de la lluvia, nadie, mira que por ahí. Te lo expliqué muchas veces y todavía no aprendiste, 25 años. Sí. No quiero hablar Dejá más. El serrucho abajo de la mesa. Está bien. Es muy grande. Disculpa, yo tengo una pregunta para vos. En estos 25 años, ¿cuántos programas te dieron un espacio todas las emisiones? Casi todos. Ay, mira. Te dieron cuenta de mi talento. Pero gracias a nosotros. Para obviamente, obviamente. Esto no quiero dejar de pasar. Estabas en problemas. La estrella de la trasnoche de la 2x4. Creo que para cerrar, ¿no? Vamos a recomendar todos porque nos van a morfar lo de la mandíbula. Hago el mismo chiste todos los viernes hace 25 años. ¿Cuál? Pero funciona, es bueno. Cuando una fórmula funciona, no se deja. Sí, la cantidad no se la cambia. Martín, esto lo hemos hablado. Sí. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas ediciones? La cantidad no es la calidad. Sí, si no, díganle así, bueno, que vino 3 veces, pero bien, ¿cómo no? Gómez, para cerrar, un recomendado que nos sirva, pero bien, Yo ya me depilé. Ando sin ropa interior. No compré. Conozco poringa. Entonces lo que voy a recomendar, basándome en una sección del programa, es ponerla directamente. Hay que ponerla más. Bueno, a ver, somos 3 contra 4, 5. No importa cómo, con quién hay que ponerla. No, no, Renata, bueno, quédate. No. Vos sos Eva. ¿Vos decís? Sí, mirá. ¿Sabes cómo es tu nombre? Adán. Esto es un clásico. Quiero aclararlo. Yo después de 25 años me estoy quedando sin laburo, así que cualquier programa de radio que quiera me recomienda a mí. Soy un guionista del carajo. Vos también vas a chao, chicos. Disculpame, Adrián, muy lindo tu programa. Cosas tuyas es divino. Los quiero. Realmente un placer de haber estado en Radio UBA haciendo cosas tuyas y festejando estos 25 años de Radio Cotonete, una radio y un programa que a mí me crió. Gracias y hasta la semana que viene.